Esta ha sido, amigos, la actuación de Bruno Lomas. Gracias. Ha pasado también Bruno Lomas por este homenaje a Nino Bravo. Ahora parece ser que repite unas notas. No sabemos si repite unas notas o piensa cantar otra canción, efectivamente. Otra canción. Sobre lo que pasó. Otra canción en la que parece mezclar algo de Nino Bravo. Todos conmigo. Y tú sabrás que yo jamás nada seré feliz sin tu querer, sin temor, ven junto a mí. Ven sin temor, que con mi amor, y así tal vez podrás soñar, y tú sabrás que yo jamás seré feliz sin tu querer, sin temor, ven junto a mí. Y una vez a solas contigo me encontré, ahora sé lo que pasó y sé por qué lloré. Nunca más sucederá, sin ti no puedo amar. Ya encontré la solución, volvamos a empezar. ¡Everybody! Ven sin temor, que con mi amor, y así tal vez podrás soñar, y tú sabrás que yo jamás, seré feliz sin tu querer, sin temor, ven junto a mí, ven sin temor, que con mi amor, y así tal vez podrás soñar, y tú sabrás que yo jamás, seré feliz sin tu querer, sin temor, ven junto. A ver conmigo, que con mi amor, y así tal vez podrás soñar, y tú sabrás que yo jamás, seré feliz sin tu querer, sin temor, ven junto. Suponemos que ha terminado esta actuación de Bruno Lomas y nosotros en cierto modo vamos a terminar también esta transmisión. Ahora debemos presentar, porque nos ha sido encomendada esta misión, la actuación de Vera, que vendrá inmediatamente después de la actuación que antes ha de tener Juan Pardo. Por este orden parece ser que han de actuar más graves, si es que han llegado, cosa que ignoramos. Hace apenas unas horas no habían llegado aún a Valencia, pero de haber llegado ahora corresponde a las autoridades y luego a Juan Pardo y luego a Vera. La presentación de Vera nos está encomendada a nosotros y luego de esta actuación de Vera viene ya el fin de fiesta con el homenaje real auténtico a Nino Bravo. Entrega de la señora por parte del alcalde de Valencia y otras muchas condecoraciones que esta noche a título póstumo se le van a conceder. Por consiguiente, nosotros ahora ya vamos a devolver por nuestra parte la conexión a que la transmisión siga íntegra hasta el final. Si luego no tenemos oportunidad de decir adiós, lo decimos ahora. Buenas noches y hasta siempre. Perdón. Debemos decir que sí, efectivamente el grupo Mocedades ha llegado. En estos momentos, mientras Paco Nadal está hablando al público, vemos deambular por el escenario a los técnicos de Mocedades y algunos de sus componentes ya están en escena. Es decir, que efectivamente a última hora llegaron Mocedades y también van a participar en el homenaje a Nino.

eres tú. Toda mi esperanza eres tú. Eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa eres tú. Eres tú así. Eres tú. Michelin, inventor de los neumáticos radiales con carcasa de acero. Michelin, su fiel compañero de viaje. Toda España, adhesiones de buenos compañeros de la música, como en este caso, de una mujer que precisamente hace algunas fechas ha grabado un tema que iba a interpretar discográficamente Nino Bravo. Ella se llama Isabel Patton. Nos manda un telegrama y dice que lamenta no estar en el festival. Una actuación le impide estar ante ustedes, pero no con su presencia en el escenario, sino como una más, como una buena amiga más de Nino Bravo. Digo que Isabel Patton se adhiere de corazón, al igual que otros muchos buenos amigos de toda España. De la importancia de este festival homenaje habla, por ejemplo, la presencia de hombres de la prensa, como pueda ser a Milivia del periódico Pueblo, la representación de lecturas y un montón de revistas, de la música o no, pero que están aquí. Está también con nosotros Ana Mari Fenollosa, Miss Valencia, y a todos ustedes que cada uno de por sí tiene una importancia vital, entre otras razones, porque todos fuimos de alguna manera amigos, buenos amigos de Nino Bravo. Antes dije que este era un momento, esta era una noche de canciones y de emociones, pero no de palabras. Quizá en algún momento alguno de mis compañeros, incluso yo mismo, fuimos excesivos. Tengan ustedes presente que nosotros lo único que tratamos de dar es el ritmo más apropiado para este festival. Ahora sí que puedo permitirme presentarles a un buen amigo, a un hombre que ha hecho mucho por la música española. Este hombre se llama simplemente así, Juan Pardo. Ahogado Muiño, José las membranas, cerrados en cebre, Galicia, la niña y alma. Pasarán los días y vendrán las caras y esos ojos tuyos seguirán en mi alma. Cuando te enamores deja de llorar, que el amor es niño y se puede asustar. Cuando te enamores vive hasta el final, porque como viene se puede marchar. Tírame esa piedra escondida en tu falda y quiéreme de frente y miénteme de espaldas. Los romances nuevos son un paso atrás, siempre es el primero el que valía más. Cuando te enamores deja de llorar, que el amor es niño y te puedes estar. Cuando te enamores sigue hasta el final, porque como viene se puede marchar. Voy a cantar unos versos. Unos versos de la mejor poetisa de mi tierra, Rosalía de Castro. Una mujer que habla a todos los gallegos esparcidos por el mundo. Desgraciadamente son muchos, pero que les manda un mensaje de poesía. Les dice que Galicia, sin ellos, llora. Y posiblemente esa lluvia que tenemos en Galicia son las lágrimas. Lonxe da terriña, lonxe do meu lar, como a terra nosa non hai outra igual. Cuando te enamores deja de llorar, el amor es niño y se puede asustar. Cuando te enamores sigue hasta el final, porque como viene se puede marchar. Ahoga do muiño, onde das lembranzas, derrados en xebres, Galicia da miña y alma. Los matojos caen al río y los ríos a las aguas y mis besos se han perdido donde nadie los reclama. Cuando te enamores deja de llorar, que el amor es niño y se puede asustar. Cuando te enamores vive hasta el final, porque como viene se puede marchar. Cuando te enamores deja de llorar, que el amor es niño y se puede asustar. Cuando te Thank you. somebody who better than me is gonna tell him sit the things that the one I used to say. But who better than me knows what to really miss it? Who better than me knows what to really guess it? Who better than me is gonna love you? I tell you what, Maria Magdalena, will be the one. Maria Magdalena, next summertime. Maria Magdalena, who will be the one? Who will be the one? Oh, Maria Magdalena, whom you gonna call? Maria Magdalena, where was this for? Maria Magdalena, who you gonna call? Tell you what. Maria Magdalena, Maria Magdalena, Maria Magdalena, who you gonna call? Of the tears you cry. Who's the guilty man of the things you hide? It's the blame of love when this love is dying. I'm dying, but who'll show you the way to the winds of wonder? Oh, will come the first when there is no water. Who better than me is gonna love you? I'll tell you why, man. Oh, Maria Magdalena will be the one. Maria Magdalena, next summertime. Maria Magdalena, who will be the one? Who will be the one? Oh, Maria Magdalena, who you gotta call? Maria Magdalena, when winter's fall. Maria Magdalena, who you gotta call? Tell you why, man, get this. Maria Magdalena, Maria Magdalena, Maria Magdalena, who you gonna call? Oh, Maria Magdalena, will be the one. Maria Magdalena, next summertime. Maria Magdalena, who will be the one? Tell you why now. Oh, Maria Magdalena, who you gonna call? Maria Magdalena, when winter's fall. Oh, you gotta call. I tell you why. Oh, Maria Magdalena will be the one. Maria Magdalena, next summertime. Maria Magdalena will be the one. All right, man. Thanks a lot. Gracias, amigos. Hasta siempre. ¿Qué satisfacción tan enorme supone el observar, entre otras cosas, la fluidez que está teniendo este festival? Este gran acontecimiento musical en el que se demuestra, por muchísimas razones, que todos los números uno del país han estado aquí, con nosotros. Y sigue el desfile porque no ha terminado, aunque ya estamos muy cerca del final, lo que quiere decir, y nosotros insistimos en ello, que estamos muy cerca de lo que va a ser el auténtico homenaje a Nino Bravo. Así que todos quietos en sus asientos respectivos, porque inmediatamente después de la última actuación tendrá lugar la entrega de galardones, de trofeos o de distintivos, como quieran llamarlo, en este real y auténtico homenaje. Ahora una mujer que por muchas razones está aquí. En primer lugar, por su gran categoría como cantante. De ella se dice que es la Barbara Streisand de aquí de España. Una mujer que es valenciana, que era vecina, a menos de 100 metros vivía del homenajeado. Una mujer que canta como muy pocos y que tiene una categoría artística y humana como

city de andar. Por su hablar gracioso y español, su sino es vagar, siempre sin cesar. Los gitanos sentados en torno a la hoguera, con su voz fallera, cantan penas de amor. En sus ojos reluce una vieja esperanza y una nueva venganza. En su fuego interior saben cantar bajo el claro de luna. Saben reír a la adversa fortuna. Destinos errantes no tienen fronteras, ni sus vanas quimeras tienen un final. Marchan los gitanos, unos van a Hungría. Marchan los gitanos con el alba gris. Los hay que retornan a su andar. Porque acaso añoran su país. Susi no es vagar, siempre sin cesar. Los gitanos se marchan en su caravana, clarear la mañana por el verde pinar. Quieren ver otra luna rondando los cielos y escribir nuevos celos en la arena del mar. Sienten placer misterioso y profundo en recorrer los caminos del mundo. Sus destinos errantes no tienen fronteras, ni sus vanas quimeras tienen nunca final. Muchas gracias. Fabulosa y extraordinaria Doba. Pero el espectáculo no queda aquí. Todavía hay que puntualizar muchas cosas. Y qué mejor que para puntualizar que los puntos. Los puntos son cinco muchachos que nacieron en la alegre y blanca Almería, que esta noche vienen a sumarse a este homenaje. Vienen cansadísimos pero ilusionados. Han hecho una ruta desde ayer, Barcelona, Alicante, Valencia. No han descansado, pero los tenemos aquí. Los puntos, recordemos esas alegres canciones de ellos. Good Morning, Annie, Magdalena y ese gran metrallazo de este verano. Cuando salga la luna. Cuando salga la luna. Salen los puntos y ya los tenemos aquí.

tipo de zafiro el cielo y un caballo blanco que detiene su pelo. Qué bonita son, madre, qué bonita son. Cantan mis señores, cantan los jilgueros, cantan segadores y los carreteros. Qué bonita son, madre, qué bonita son. Qué bonita son, madre, qué bonita son. Cantaba como un pajarillo. Qué bonita son, madre, qué bonita son. Qué bonita son, madre, qué bonita son. Qué bonita son, madre, las cosas de mi costillo. En nombre de Michelin, inventor de los neumáticos radiales con carcasa de acero, estamos ofreciendo a ustedes, en lugar del programa Carretera, la retransmisión en directo desde la Plaza de Toros del Festival Nacional Homenaje a Nino Bravo. Michelin, su fiel compañero de viaje. Respetable público, queridos amigos, ante todo y por encima de todo, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Seguidamente, le vamos a ofrecer a ustedes la canción que de Manolo Escobar más ruido está formando en España en estos momentos. Es un paso doble y su título, ¡Y viva España! Entre flores, andanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. Me canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es lo mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol le vibraría, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es lo mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en sus notas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. La vida. A mí te llaman rumbera, porque forma remolino cuando mueves tu cadera. Rumbera, mujeres de ron y canela, a ti te llaman rumbera, con el aire que tiene mi niña, que tiene mi niña, que tiene mi niña bailar. Me parece que tiene mi niña, que tiene mi niña, que tiene la sala de la mar. Yo tengo una moneda, donde grabe tu nombre, niña rumbera. Rumbera, a ti te llaman rumbera, porque el aire de tu cuerpo va formando revolera. Rumbera, si tú te vas de mi vera, que no te llamen rumbera, con el aire que tiene mi niña, que tiene mi niña, que tiene mi niña al bailar. Me parece que tiene mi niña, que tiene mi niña, que tiene la sala de la mar. Yo tengo una moneda, donde grabe tu nombre, niña rumbera. Yo tengo una moneda, donde grabe tu nombre, niña rumbera. Yo tengo una moneda, donde grabe tu nombre, niña rumbera. Yo tengo una moneda, donde grabe tu nombre, niña rumbera. Caminaba por la calle María Antonia, con su cojo de cerata María Antonia. Fuego lleva fuego, le decía, que maldito, que hechura repetía. María Antonia, tú serás mi vida, María Antonia, tú serás mi cielo. María Antonia, no tengas problema, María Antonia, soy tu prisionero. María Antonia, yo tengo en el campo, María Antonia, un campo de rosa. María Antonia, y por el silvestre, María Antonia, y otra mucha cosa. Caminaba, paso corto María Antonia, van y vienen los piropos María Antonia, ella tiene su destino María Antonia, solo tiene un pensamiento María Antonia. María Antonia, tú serás mi vida, María Antonia, tú serás mi cielo. María Antonia, no tengas problema, María Antonia, soy tu prisionero. María Antonia, yo tengo en el campo, María Antonia, un campo de rosa. María Antonia, y flores silvestres, María Antonia, y otras muchas cosas. Y bailaba por la playa María Antonia, al compás que se lanzó la María Antonia, y sus ojos derramando fantasía, van dejando por la playa su alegría. María Antonia, tú serás...